Saludos cordiales, compañera Elizabeth Malavé. Soy profesor de la Unidad Educativa La Libertad, que oferta el programa del diploma desde el año 2010. Hasta la fecha, son 7 convocatorias. Desde sus inicios, desempeño funciones de profesor de historia y como coordinador desde el mes de septiembre del año 2015. Inicié mis funciones sin experiencias. A través de estos años, hemos cumplido con los compromisos sin ninguna novedad. Es la primera vez que realizo un curso de esta modalidad online y a la vez de coordinador. Sin embargo, esta oportunidad que se presenta ha sido de gran utilidad porque nos ha llenado de muchas y nuevas experiencias. Al inicio, una gran expectativa. Desconocíamos qué es lo que íbamos a hacer. Sin embargo, puedo manifestar que me siento sumamente complacido por lo que hemos aprendido hasta el momento. Hemos revisado los horarios, los mismos que nos indican que deben estar acordes con las fechas y el tiempo establecido, tal como lo indica la Organización Internacional. En lo referente a los plazos internos, nos queda la experiencia que debemos ser exigentes con las fechas de entrega de trabajos, los trabajos internos. En fechas anteriores elaboramos las políticas de nuestra institución. Muy a pesar de ello, el momento de revisarlas en este taller, tuvimos que hacer una serie de cambios, por cuanto los años y los alumnos son diferentes, los tiempos son diferentes, las realidades diferentes. Entonces fue necesario hacer los cambios de acuerdo a las necesidades propias de los estudiantes. En lo referente a las tareas como coordinador que debo desempeñar, puedo manifestar que desde el momento en que se nos indica que llega papelería, debemos asumir con absoluta responsabilidad nuestro rol de coordinador, hacer las revisiones necesarias y en caso de haber alguna novedad, escribir de manera inmediata. Luego, en el mes de agosto, cuando ya llegan el paquete de exámenes, tenemos las mismas tareas, junto con la compañera que hace administración. De igual manera, revisamos que todo esté acorde a la cantidad de estudiantes que deben llegar los exámenes. Desde ese momento, comenzamos a elaborar el cronograma de actividades de recepción de examen por parte de los estudiantes. Elaboramos horarios. Esos horarios son entregados a los estudiantes y a los padres de familia en su respectivo tiempo. Llegado el momento, ubicamos un aula que debe estar acorde al examen que van a realizar. En ella señalamos señaléticas para poder ingresar y en una parte que indique el silencio respectivo, porque debemos entender que es un examen que necesita absoluto silencio y eso va a permitir que el estudiante tenga una concentración para poder hacer sus exámenes. Dentro de ellos colocamos rótulos donde se dan las recomendaciones y las prohibiciones. Los exámenes se abren en el momento en que se entrega, en que se va a iniciar el examen a los estudiantes, para de esta manera garantizar la responsabilidad y la honestidad que debe caracterizar a las instituciones que estamos inmersos en este programa. Cuando se está dando los exámenes, debe estar siempre en el aula de clase el compañero que hace las veces de inspectoría y al mismo tiempo un compañero que no sea del área para que en su momento de alguna necesidad urgente puedan acompañar a los estudiantes en alguna urgencia que tengan que hacer. Cumplido este momento en que nosotros receptamos los exámenes, es necesario dejar claro que los exámenes desde ese momento son guardados en un sobre que van a ir al exterior en espera de que venga el personal de correo para que pueda trasladar esos exámenes a más tardar en las primeras horas de la mañana de luego del examen. Entonces, de esta manera nosotros estamos cumpliendo con la corrección. Debo manifestar también que cuando llegan los exámenes, de estos son guardados en una caja fuerte que reposa en coordinación. De esa manera, tuvimos la experiencia el año pasado en la convocatoria 2017 que la compañera que vino desde Quito haciéndonos una inspección, cómo estábamos desarrollando los exámenes, no encontró ninguna novedad por cuanto ella pudo darse cuenta que los exámenes estaban intactos y guardados en la caja fuerte, incluso ordenados de acuerdo a cómo estaba el horario establecido. Entonces, eso demuestra que debemos obrar con honestidad porque es la carta de presentación que debe tener toda institución, toda persona que debe velar por la seguridad y por el buen honor de la institución y, por supuesto, que en lo posterior la institución sea considerada como una institución responsable. Y gracias a Dios puedo manifestar que hemos tenido diplomas. Son varios los estudiantes nuestros que han obtenido diplomas y eso nos llena de una gran satisfacción para seguir cumpliendo con nuestro rol. Muchas gracias, éxitos en sus funciones.